hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega pasa sin valorar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarras encordada de estrellas y es una palpa en mí. La vida y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La lucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueño de amor. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar.